Preguntaba la doña, se llama Neto X, tiene 40 años. Trabaja de sereno en un negocio de autos. Lleva camisa oscura y pantalón claro. Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra. Buenas noches, Selva, ¿cómo estás? Y bienvenida al programa El Mundo Le Falta un Tornillo. Buenas noches y bueno, esperemos seguir perdiendo algunos más en el camino. Selva, la idea de este programa es hablar un poco que el tema del Proyecto Neptuno y en particular... algunos recursos judiciales que han presentado no solo tu colectivo, sino también la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Quizás empezar por uno de ellos y contarnos un poco de qué se trata y cuál es la situación actual. Bien, capaz que poder hacer una introducción chiquitita antes. Te escuchamos un poquito bajo, Selva, capaz que... El Proyecto Neptuno, ahí me escucha mejor. Un poquito mejor. Bueno, capaz que hacer una introducción antes. Este proyecto viene del 2021 y las organizaciones sociales, desde que nos enteramos por un anuncio que hace el presidente de la República en la Asamblea General, un primero de marzo, de este proyecto, entramos a tratar de conseguir información, opinar, analizar en qué consistía, algo que costó muchísimo desde un origen, fue bueno saber bien en qué consistía el proyecto y qué implicaba, y tratamos de intervenir en todos los procesos que podíamos intervenir para acceder a la información, para poder influir sobre y analizar cuáles eran los objetivos y cuáles podían ser los impactos de este proyecto, qué quería solucionar y qué podía o no solucionar. Agotadas todas esas vías y viendo que el OCE continuaba adelante con un proyecto al cual todavía no teníamos más que pudimos acceder a algún estudio de factibilidad, y no porque se nos hubiera dado, sino porque se le dio a otros organismos y pudimos acceder a ellos, y ahí veíamos muchísimos problemas. Tratamos de ver cómo frenábamos el proyecto hasta poder discutirlo, poder que se escuchara la academia cuando decía que ese proyecto no era un lugar indicado para que se hiciera, pero principalmente porque nosotros, que venimos trabajando hace muchos años de esto, fuimos impulsores del artículo 47, participamos de la redacción del artículo 47, del análisis de cómo debía escribirse en la Constitución, que los servicios de agua potable y saneamiento debían ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales para que no ocurriera lo que está ocurriendo hoy con el Proyecto Neptuno. Entendíamos que teníamos que tener herramientas y lugares de discusión para demostrar que este proyecto que estaba impulsando el gobierno era inconstitucional y iba contra lo que el pueblo uruguayo había decidido por un 65% hace 20 años. En ese momento eran menos. Y agotadas todas esas vías, agotadas también la vía administrativa, o sea, cuando aprueba OCE, nosotros interpusimos recursos en OCE, poniendo estos argumentos y no siendo escuchados, y OCE siguió adelante con el proyecto, es que entendimos que ya agotada la vía administrativa en el organismo, teníamos que tratar de ir a otra instancia, que era la instancia judicial. Y ahí, bueno, nosotros, por ejemplo, Redes Amigos de la Tierra, con el asesoramiento del Instituto de Derechos Humanos, de Facultad de Derecho de la Universidad de la República, interpusimos un recurso de amparo para frenar este proyecto. El recurso de amparo no tuvo lugar porque entendían que teníamos que agotar la vía administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto fuimos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y paralelamente OCE también lo hizo, está con un juicio ante el Tribunal son dos recursos que tenemos nosotros, uno de suspensión de la licitación y de nulidad, FOSE también, y paralelamente la Comisión Nacional en Defensa de Agua y la Vida y la agrupación Tucutucu ante la justicia volvieron a intentar la vía ante la justicia, así como nosotros habíamos intentado el recurso de amparo, presentaron una medida cautelar de no innovar. En esa medida cautelar de no innovar, lo que ocurrió fue que la jueza se declaró incompetente, entendiendo que no tenía que ser en lo civil que se analizara eso, sino que tenía que ir a lo administrativo. Ellos apelaron eso y, por suerte, el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de Apelaciones en lo civil consideró que las organizaciones sociales tienen legitimidad para reclamar medidas de no innovar en caso en que esté en juego la protección del ambiente, y también que el Poder Judicial es un ámbito idóneo para adoptar medidas que prevengan un mal mayor. Y esto para nosotros es muy, muy importante, porque venimos hace muchos años justamente viendo cómo muchísimas de las leyes ambientales y la Constitución misma ha sido violada por diferentes emprendimientos y no habíamos tenido eco en las acciones judiciales que veníamos haciendo, nos estaba pasando hasta el momento con el proyecto Neptuno. El recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que nosotros tenemos también estaba corriendo y ya se habían fijado audiencias para que escucharan los testigos que habíamos propuesto. Los testigos eran académicos y también representantes de organizaciones sociales para justamente poner los argumentos de por qué entendemos que este proyecto no cumple con la Constitución y también es una falsa solución al problema agua potable, y el Ministerio de Ambiente y OCE han interpuesto oposición a todo lo que hemos presentado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ha cuestionado la academia porque no son imparciales, por tener estudios científicos y publicaciones en revistas arbitradas internacionales que demuestran que la zona de Arasatí no es la zona donde no es una zona propicia para instalar una planta potabilizadora. Eso para el Ministerio de Ambiente y para OCE los declara imparciales y que no serían, que no tienen que hablar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ni ser testigos en este caso. Nosotros en esa instancia también interpusimos un recurso para que, y explicamos las razones por las cuales tienen que ser escuchados ellos. También, por ejemplo, habíamos interpuesto una contraprueba porque ellos decían que habían tenido en cuenta en las instancias de participación un escrito que habíamos presentado con 43 puntos cuestionando el estudio de viabilidad de localización de la planta, y en el estudio de impacto ambiental que está público en la página hoy encontramos que ninguno de los puntos que nosotros habíamos presentado fueron tenidos en cuenta. Eso tampoco lo acepta el Ministerio de Ambiente, entiende que esa contraprueba no es al lugar, que tiene que darse en las instancias de participación que todavía no se abrieron, pero bueno, nosotros entendemos que si siguen caminando y siguen aprobando estas instancias, tiene que ser ahora y no esperar a que la licitación y que el contrato se apruebe. Bien, bien, Selva. Creo que fue un gran resumen. Para tratar de fijar algunas ideas, por un lado está el recurso que presentó la CNDAB y la agrupación Tucutucu respecto a no innovar. El fallo del proyecto Neptuno, además de darles la razón y decir que efectivamente ellos tienen la legitimidad para pedir ese recurso, también dice que el Poder Judicial tiene potestad de decidir o de parar o de frenar de algún modo el proyecto Neptuno, que eso es muy importante, porque uno de los recursos que presenta la OCE es que en realidad ya está todo hecho y que la licitación está abierta y que eso tiene que haberse hecho antes, pero en realidad el fallo del poder judicial es que el poder judicial está avalado para esta tiene la potestad de eso. Respecto al otro recurso, perdón, este fallo del poder judicial es de abril de este año, o sea, es relativamente reciente. Ahí está. Es la última novedad que tenemos. Ahí va. Eso es, o sea, ese fallo es reciente y supongo que habrá que esperar algunos meses más para ver cómo sigue. Respecto a lo que planteaba Redes Amigos La Tierra, la audiencia está fijada para marzo, si no me equivoco. Para los primeros días de marzo, cuando 3 días antes nos llegó el cedulón de que se suspendía por oposición del Ministerio de Ambiente y OSE. Era para el 3 y 4 de marzo que estaban fijadas las audiencias. Ahí está. Entendemos que el Poder Judicial en este punto no es que les dio la razón a lo que plantearon el Ministerio de Ambiente y OSE, sino que simplemente está evaluando si da lugar a eso. Exactamente, está evaluando la oposición que presentaron el Ministerio de Ambiente y OSE y nuestra respuesta, nuestra apelación a lo que ellos presentaron y los argumentos. Entonces estamos a la espera de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo defina fijar las audiencias nuevamente o no y continuar en el análisis de la suspensión, sí o no, del proyecto. Bien. Selva, bueno, y para cada uno de estos procesos, ¿cuáles son los plazos que se prevén? Porque digo, los plazos en esto es algo como fundamental, ¿no? En cualquiera de los dos, pero en el de no innovar, como que si comienza todo el proceso de la obra y demás, si avanza todo el proceso licitatorio, un no innovar después que eso ya está consumado, como que no tiene sentido. Ahí los plazos que se prevén, ¿cuáles serían? Bien, es una pregunta súper interesante y que no tengo la respuesta. Los plazos de la justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sinceramente, para los que somos activistas ambientales, son muy estresantes porque no son los tiempos que, bueno, tiene lo administrativo. A su vez, cuando nosotros presentamos estos recursos, había dos bibliotecas que OSE tendría que haber suspendido cuando le presentamos el recurso de suspensión. La licitación hasta estudiar lo que nosotros presentamos. Esa es una de las fallas que tiene OSE. No respetó tampoco lo que son los plazos y los lineamientos administrativos, que va a ser algo que también estamos cuestionando en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que puede decir cuando analice todas las evidencias: a ver, acá usted administrativo no siguió las normas administrativas que tendría que haber seguido en este proceso. Entonces, los plazos no los podemos decir. En un escenario positivo de que los tiempos corran bien, estábamos hablando de 6 meses cuando venían las audiencias para la suspensión, ¿no? Cuando las audiencias estaban dando en marzo. En este momento ya llevamos 2 meses que el tribunal todavía no se ha expedido. Con respecto a la parte judicial, también desconozco los tiempos, pero me parece importante decir en qué está el proyecto también, qué es lo que nosotros proponemos suspender. Nosotros proponemos suspender la licitación hasta que no se analice y se estudie, bueno, los pros y los contras de esto y, bueno, que haya, y todas las fallas que tuvieron. En el caso de la medida cautelar, es que el proyecto se adapte a lo que dice la Constitución, y como tiene muchísimas partes inconstitucionales, desde que son privados los que lo presentan, desde que no hubo participación de la sociedad civil en los procesos en todo el proceso de esta licitación, de que se está haciendo con una ley que es del 2002, previo a la reforma constitucional de 2004, que dice que ningún privado puede participar en el servicio de agua y saneamiento. Por ejemplo, en la ley de PPP quedaron fuera los servicios de agua y saneamiento, sin embargo toman una ley de iniciativa privada del 2002 para agua y saneamiento, que es inconstitucional en cualquier biblioteca jurídica que se analice. Entonces, además de eso, lo que está ocurriendo es que en este momento el Ministerio de Ambiente está analizando el estudio de impacto ambiental, y en un plazo breve, más breve es capaz que lo que se pida el Poder Judicial o el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, van a poner de manifiesto un resumen de ese impacto ambiental que nosotros ya hemos analizado desde redes con compañeros de la Facultad de Ciencias y encontramos muchísimas fallas y muchísimas inexactitudes e ignorancia de la bibliografía científica de los últimos 10, 20 años en ese estudio de impacto ambiental. Hay muchísimos argumentos para decir para que ese estudio de impacto ambiental es impresentable, como dice algún docente de Facultad de Ciencias que es profesor de estudio de impacto ambiental, dice, si un alumno me presenta este estudio, no aprueba el curso. Entonces, lo que estamos nosotros, como las organizaciones que venimos siguiendo eso, estamos muy atentos a cuando se ponga de manifiesto porque entendemos que tenemos que hacer todos estos cuestionamientos, no solamente las organizaciones, sino la ciudadanía, informarse de qué, en qué consiste ese estudio de impacto ambiental y cuestionar ante el Ministerio de Ambiente, presentarse en ese periodo de manifiesto, presentarse en la página y poner preguntas y cuestionamientos, porque bueno, este proyecto Neptuno nos afecta a cada una y a cada uno de quienes vivimos en el área metropolitana, a más del 60% de la población del país, por lo tanto todos debemos involucrarnos en saber, en conocer, en ver, en leer ese estudio y preguntarle y cuestionar al Ministerio de Medio Ambiente todas las dudas que tengamos sobre eso. Después que el Ministerio de Ambiente analice todo lo que las población, los usuarios, la sociedad civil, pusimos sobre ese resumen del estudio de impacto ambiental de la planta de Neptuno Arasati, va a llamar a una audiencia pública. Y eso tampoco hay plazos, por ejemplo, en el caso de Punta Ballena, como tuvieron de esta edificación que se quiere construir en Punta Ballena, como tuvieron muchísimos cuestionamientos de los vecinos, de las vecinas, de las organizaciones sociales, demoraron casi un año en llamar a la audiencia pública porque tenían que estudiar cada estudiar y documentar la respuesta a cada una de esos cuestionamientos que se hicieron. Bueno, nosotros también esperamos que, y estamos trabajando para que con respecto al estudio de impacto ambiental, cuando se ponga de manifiesto de Neptuno, tengamos un proceso similar, como no pudimos tener esos espacios de participación previamente, todos estos cuestionamientos los tenga que analizar, los análisis científicos que hay, los cuestionamientos, y también que tengan que revisar la bibliografía que la empresa está negándose a poner en el estudio de impacto ambiental. Clarísimo. Selva, bueno, y hablando un poco de... bueno, recusaron a varios científicos, digamos, académicos, especialistas en el tema. En el Ministerio de Ambiente los recusa. Eso es como algo bastante insólito, ¿no? Que recuse a testigos que van a dar su opinión calificada, de la gente más calificada que debe haber en el país en cuanto a estos temas. Eso por un lado, y por otro lado todo lo que sucede en las comisiones de cuenca, donde en realidad el proyecto Neptuno no fue tratado, si se quiere, como debiera ser un ámbito participativo, sino que las instancias que hubo fueron principalmente una exposición de la OCE en tres instancias express realizadas en enero. Donde, bueno, básicamente no fue un intercambio, y esto que vos planteás de cuando se publica el estudio de impacto ambiental y que se pueden hacer llegar cuestionamientos y que ahí tienen que haber una respuesta, de lo poco se pudo cuestionar en algunas comisiones de Cuenca, tampoco se dio eso de que fundamenten, ni tampoco los 48 puntos que mencionabas vos. Sí, hasta el momento no hemos tenido ninguna devolución de todo lo que como sociedad civil, como organizaciones que venimos trabajando en el tema y como academia que tiene conocimientos científicos sobre la zona y evidencia científica sobre temáticas que va a afectar la zona, han sido tenidos en cuenta por OCE, por el Ministerio de Medio Ambiente, ni por la empresa. Entonces, eso es una preocupación muy grande porque, bueno, en esos espacios que se dieron en el Consejo Regional de Recursos Hídricos del Frente Marítimo y en la Comisión de Cuenca de Santa Lucía, todos esos cuestionamientos que se llevaban, las preguntas, nada fue recogido ni nada fue tenido en cuenta. Por otro lado, cuando se hace el análisis del estudio de impacto ambiental de viabilidad, que fue documentado, que fue presentado en los tiempos y en la forma que está establecido por la ley de estudio de impacto ambiental, tampoco demuestra el estudio que está ahora publicado que nada de eso tampoco fue tenido en cuenta. Entonces, acá también se está violando otras, no solamente la Constitución con este proyecto, sino la Constitución cuando se dice que tiene que haber participación de los usuarios y la sociedad civil en todos los procesos de planificación, gestión y control, la ley que reglamenta la Constitución que también establece eso, pero recientes acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y ambiente que ha firmado el gobierno uruguayo y que encima es presidente de ese convenio internacional de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, como es el convenio de Escazú, en donde justamente habla de acceso a la información, acceso a la participación informada de los tiempos iniciales en temáticas ambientales y acceso a la justicia. Sin embargo, el mismo Ministerio de Ambiente que puertas afuera del país, que territorio afuera del país, pronuncia y declama todos esos principios, a la interna del país justamente niega inclusive la legitimidad de que las organizaciones sociales podamos estar accionando ante la justicia porque no pudimos ser escuchados en ninguna otra instancia, niega que los académicos puedan opinar y ser escuchados en un tribunal, o sea, niega la participación y niega también que la justicia intervenga en estas temáticas como se ha opuesto sistemáticamente en todo, niega que podamos presentar estudios académicos, estudios científicos de revistas arbitradas con el argumento de que están en inglés. Bueno, en el idioma que se están presentando y que se tienen que presentar porque no pueden publicar, pero bueno, justamente eso es ciencia y están negando la ciencia y se están negando a escuchar, bueno, las evidencias que dicen que el proyecto Arasati es inviable y que no va a dar agua potable, no va a dar agua y no va a solucionar los problemas de en una crisis hídrica, no va a solucionar para nada los problemas de abastecimiento del área metropolitana. Selva, esta postura del Ministerio de Ambiente era algo que manejaban la posibilidad de que pudiese ser así, o los sorprende cuando presentaron el recurso? En realidad nos sorprende muchísimo, o sea, nos sorprende porque va contra todos los principios de hace 32 años, se va contra el principio 10 de Río, de la cumbre de la tierra de Río 92, que justamente es el que empieza a hablar de participación, va contra una reforma constitucional aprobada por un 65% del pueblo uruguayo, que fue una iniciativa popular. Esta reforma constitucional, eso tiene un peso jurídico muy fuerte a nivel normativo, cuando es el pueblo organizado que dice: quiero que esto esté en mi constitución, quiero que esto sea parte de esta política nacional de agua, se haga de esta forma, y que ese pueblo, que esa iniciativa popular se haya llevado a cabo y haya recibido el respaldo de la población, tiene un peso jurídico muy importante. Y por otro lado, lo que más nos sorprende es que el gobierno ahora, el Estado y el gobierno actual, es el que tiene la presidencia del convenio de Escazú, en donde justamente hablan de, en temas ambientales, acceso a la información, la participación y la justicia, y ellos mismos son los que declaman ante nuestra justicia que no podemos opinar, que no podemos participar, que no podemos ser escuchados ni accionar. Nos cuestionan cada acción que hacemos en la justicia como que no tenemos legitimidad para hacerlo. ¿Tienen conocimiento de alguna repercusión a nivel del Parlamento? Bien, a nivel del Parlamento no tenemos conocimiento. Tenemos conocimiento, sí, que a nivel de la academia, de la universidad, la academia, las asociaciones de científicos, tuvo mucho rechazo a esta acción del Ministerio de Ambiente y generó también vaciamientos en espacio que el Ministerio de Ambiente estaba convocando a la ciencia, diciendo, bueno, considera que los científicos somos imparciales por lo que investigamos, no podemos participar en estos espacios como científicos porque ustedes mismos nos niegan. Entonces, hubo el para el Ministerio de Ambiente, no el que se le haya ido la moto, como a veces decimos en este recurso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no le ha salido gratis y le está costando mucho, y le está costando mucho también recomponer relaciones y salir de la vergüenza y del repudio que causó su accionar. Bien, bueno, eso está bueno, que por lo menos no ante semejante disparate que no quede, no sea aceptado, que pague sus consecuencias, ¿no? Y bueno, lo que decías, que Uruguay preside lo que es el acuerdo de Escazú, que era este acuerdo internacional, digamos, para bueno, los derechos humanos en temas ambientales. Y bueno, el propio presidente de Escazú es quien es director de jurídica del Ministerio de Ambiente y, digamos, quien dirige todo esto de bloquear el acceso a la justicia, ¿no? Es como tremendo. Debería también tener un impacto a nivel internacional y que Uruguay debería perder ese lugar de presidir este lugar, ¿no? Bien, ahí tenemos diferentes instancias que ya el gobierno uruguayo fue denunciado en el plenario de la COP2 del convenio de Escazú, justamente por no respetar en el tema de Neptuno, pero en otros también, los principios y disposiciones de Escazú. También nos presentamos las organizaciones sociales ante el examen periódico universal de Naciones Unidas en temas de derechos humanos, ambiente y de los DES que le llaman. Y ahí también pusimos y denunciamos el accionar del gobierno uruguayo con el proyecto de Neptuno, con el manejo que se hizo en las crisis hídricas, donde no se respetó el derecho humano al agua y que los sectores más vulnerables pudieran acceder a los ese bien natural, y por otro lado a la judicialización de la protesta, que también se está dando, por ejemplo, con el juicio que tiene el presidente de OCE por las acciones en movilizaciones contra el proyecto Neptuno. Presidente de FOSE, Federico Kreimermann. Federico Kreimermann, exactamente. Perfecto. Entonces, eso fue denunciado ante Naciones Unidas. El gobierno uruguayo ha tenido que responder ante otros países sobre esos cuestionamientos. Y estamos esperando, bueno, también nosotros oficialmente, cuáles son las respuestas que va a dar, pero obvio que al gobierno uruguayo no le gusta ni le sirve que estos accionares tomen, lo que hace el nivel interno, tome vuelo internacional las denuncias, cuando generalmente ellos son los perfectos, etcétera, etcétera. Y bueno, y también estamos manejando otras cuestiones antes Casu de, bueno, de lo que son es la implementación del convenio, como en Uruguay no se está implementando el convenio de Escazú, y bueno, estamos estudiando los espacios para realizar esta acción ante el convenio. Perfecto. Bueno, Selva, agradecerte mucho la comunicación y bueno, a ver, para que... Tenemos un compañero acá de la radio, si no te molesta, que te queremos pasar con él. Perfecto. Te va a hacer unas preguntas, puede ser. Dale. Bueno, Selva, mucho gusto, buenas noches. Roquecito le habla, ¿cómo le va? Pero muy buenas noches, Roquecito. Acá muy bien. ¿Anda bien? Por ahora creo que se me cayeron solo dos tornillos. Bueno, a nosotros nos faltan... Se me arrumbraron unos cuantos durante la crisis. A usted le, le faltan tornillos, a nosotros nos sobran tuercas. Digámoslo así, estamos en la misma sintonía, capaz. ¡Qué frío, no, Selva! Sí. La verdad que sí. Escúcheme, yo le tengo que hacer un agradecimiento, es la primera cosa que se me ocurre, más que nada por eso de generar esa actitud crítica en todos nosotros. O sea, usted está empapada en estas cosas, pero hay mucha gente, en la que me incluyo, que no tiene una conciencia real de todo lo que está pasando. Entonces, usted con todo lo que habla y tan claro, nos deja entender muchas cosas. Yo le tengo que agradecer eso. O sea, yo me dedico más que nada al deporte. Acá me dejan, en la columna que tenemos, me dejan hablar un poco de deporte, historia del deporte, pero no estoy inmiscuido en todas estas cuestiones. Y yo le agradezco por todo esto que usted ha dicho. Bueno, yo te agradezco que pienses eso y te invito a mi deporte favorito, que es andar en canoa por los ríos. No me diga, pero mire. Y tuvimos que suspender la semana pasada, que nos íbamos a tirar de Cazupá en el Santa Lucía, en las nacientes, porque estaba peligroso, había mucha agua. La vamos a tener que invitar al descenso que se hace acá por la asamblea del agua. Sí, ¿eh? Sí, yo los vengo siguiendo, pero ahí llevo yo mi canoa y salgo atrás de ustedes. Bueno, lo esperamos. Otra cosa que le tengo que decir, que esto es algo personal, es una pregunta que tengo que hacer, porque usted me dijo que era ambientalista. Yo tengo un mono ambiente y no, usted sabe que yo no me hallo, no sé si me podrá dar una mano con esto. No. Yo que esos monoambientes, medioambientes, a mí tampoco me gustan. Bueno, me gusta el ambiente entero, grande y amplio. Ah, me imagino que sí. Si sale a andar en canoa, natural. Me imagino que le gustan los espacios abiertos, entonces. Sí. Perfecto. Y otra cosa, no lo acompaño con el monoambiente. Bueno, perfecto. Es lo que por ahora es lo que puedo, ¿vio? Y tengo otra cosa que es una apreciación, porque su nombre es, dígamelo usted. Selva, y me dice el María Selva porque como mi mamá, soy María Selva en realidad, pero mi mamá se llamaba Selva, por lo tanto para diferenciarnos en casa yo era María Selva y ella era Selva. Seguro, Selva. Entonces, todo lo que usted va a hacer con lo que está haciendo, nada le puede salir mal. Porque ¿qué es lo que más precisa una selva? Lo que más precisa es del agua. Entonces, a usted nada de lo que está haciendo le puede salir mal, ¿entiende? Yo creo que va a tener, necesita la selva, va a tener, bueno, un triunfo estrepitoso con todo lo que está por todo lo que está luchando. Bueno. Si usted fuera ministra, yo la votaría. No, ni siquiera de medio ambiente, de ambiente total, de ambiente entero, porque sí, medio ambiente es lo que nos están dejando, toda esta manga de déjeme como activista, que soy mucho más feliz que... Bueno, que haga lo que le haga feliz, entonces. Le agradezco mucho, Selva. Gracias. Que pase bien. Muchas gracias, Selva. Bueno, estamos en comunicación en la medida que vayan habiendo novedades. Un abrazo. Un abrazo grande. Chaucito. Charlábamos con Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra, sobre, bueno, el proyecto Neptuno y distintas acciones judiciales que se están llevando adelante para, bueno, frenar este proyecto. Ahí va, tenía un poquito bajo el micro. Ahora vamos a presentar al músico del día de hoy. Le vamos a pasar para eso, le vamos a dejar a Marcos, que creo que es Marcos quien lo presenta, o le apoya uno de ellos dos. Bueno. Sin más preámbulos, porque él lo hace y pasa. Para eso está. Para eso está. Lo que sí, presentamos el tema que después vamos a escuchar, que se llama Agüita Linda, que viene a colación de lo que estábamos charlando con Selva. Hoy vamos a compartir unas músicas del artista Diego Juan. Nace en Montevideo en 1976, es músico, compositor, tallerista, licenciado en Artes por la Facultad de Artes de UDELAR, y desde el año 2005 dicta talleres de sensibilización artístico a niños y niñas, jóvenes y adultos. Es cofundador del colectivo musical Otras Voces Cantan, participa de eventos culturales por varios puntos del país y de encuentros de la canción latinoamericana en Chile, México, Colombia y Uruguay. Ha compuesto música para cortos y mediometrajes. Y hoy particularmente vamos a compartir el disco Paisaje Interior, empezando el viaje del 2019. Bueno, este disco, a través de elementos musicales que vienen del rock, el pop, la música de raíz folclórica, el candombe y la murga, Diego Juan hace esta realización de su debut discográfico A Corazón Abierto. Bueno, además el disco en sí tiene una hermosísima edición que estuvo a cargo de la diseñadora Diana Lacabane y a partir de una obra del artista plástico Miguel Fernández. Y además incluye postales interiores con fotografías de Diego Juan, por si se quieren hacer del objeto. Es un disco que está bajo el sello Ayui Tacuabé. Bueno, con esta presentación dejamos un poco en palabras del propio músico, del propio artista, que nos cuente un poquito de este disco y de proyectos futuros. Hola, bueno, primero que nada agradecerte a la Radio Espica, al programa El Mundo Le Falta un Tornillo, por abrir las puertas a este disco, a este laburo ahí que tuvo un proceso bien lindo, un proceso que duró unos 4 años más o menos. Estuvimos desde el 2014 laburando con el Poli Rodríguez, haciendo arreglos a las canciones. Y bueno, y dio el fruto ahí, 2018 lo teníamos pronto, y recién ahí 2019 salió la edición por Ayui. Así que bien agradecido que puedan difundir esta música. Es un trabajo que son canciones, algunas canciones que son del año 2008, 2009. Ahí fue todo unos procesos de descomposición, digamos, de la estructura que yo tenía como musical de la canción. Y esa estructura de la canción, en unos talleres que tuvimos con Coriún, con el viejo Coriún Aronian, ahí fue algo así como que se desmoronó la estructura, las paredes de la casa que yo tenía conformada como lo que es una canción, y ahí quedaron los cimientos, ¿no? Y bueno, y después pasó un tiempo y bueno, empecé a reconstruir, y ahí nació la canción Mi Vida, después nació mi hija, y bueno, le hice una canción a ella también que se llama Saí, que le puse Todos Tenemos, Un Árbol Nuevo y Una Semilla Para Luego, y bueno, ahí mandé unas canciones para que puedan ir escuchando y disfrutar de este laburo, que la verdad que quedé bien contento de este fruto. También laburando en un audiovisual de una nueva canción que se llama Herida Abierta, que va a salir por la mitad del mes de junio. Otras canciones, y este año viene por ahí la mano, por sacar 4 canciones nuevas y empezar a mover para el año que viene, culminar con otro puñado de canciones que ya están ahí y sacar un nuevo trabajo. Así que bueno, también invitarles a que puedan entrar ahí a las redes, ¿no? Y hacer una recorrida por todo el disco. Bueno, les mando un beso enorme a todos los tímpanos que están escuchando. Al mundo le falta un tornillo, y para que todo se siga transformando y ordenando desde el amor, que es lo que nos hace falta. Un beso grande, salud y vida. Agüita linda, lavaste las plumitas de Pitiayumí, su corazón comienza a revivir. Agüita linda, bajo un árbol tenía mucho calor y en el viento llegó tu corazón. Agüita linda, besaste las hojitas de un triste jazmín, su bella flor. Se acerca un colibrí, con su dulzura todo hace brillar. Toma la esencia, el amor que ahí está. Agüita linda, ayuda en este tiempo a limpiar el dolor que el manantial brilla en mi interior. Que el manantial brilla en mi interior. Agüita linda, bajo un árbol tenía mucho calor, y en el viento, y en el viento, y en el viento, llegó tu corazón. Llegó tu corazón, llegó tu corazón. Agüita linda,